ya no está, se acabó. Si tú pretendes que te siga, yo no voy a correr. No tengo tiempo que perder, no tengo miedo de no verte más. Yo no voy a caer, te juro no voy a caer. Ya no más. Escucha lo que digo, no importa dónde estés. Ser una tonta más, yo. Ahora esa tonta ya no está, se acabó. Si tú pretendes que te siga, yo no voy a correr. No tengo tiempo que perder, no tengo miedo de no verte más. Yo no voy a caer, te juro no voy a caer. Si tú pretendes que te siga, yo no voy a correr. No tengo tiempo que perder, no tengo miedo. Farsante y mentiroso.